arquitecto de mi propósito. Estoy aquí, en medio de las cifras, los plazos y la neblina de las decisiones complejas. Siento el peso de la estrategia, el vértigo de tener que elegir la ruta que definirá el futuro de lo que he construido. Dios mío, no te pido un atajo. Te pido una claridad radical que trascienda la lógica del mercado. Dame la sabiduría para discernir entre el movimiento impulsivo y el paso firme que construye un legado. Enséñame a ver no solo la ganancia rápida, sino la inversión en el propósito eterno. Cuando el riesgo sea grande, dame el coraje de pivotar sin miedo, sabiendo que tu plan es más seguro que cualquier análisis financiero. Cuando la oportunidad llegue, dame la quietud para esperar la confirmación interna. Y luego, la fuerza para ejecutarla con excelencia. Hoy, mi verdadera rentabilidad eres tú. Que mi prosperidad no sea un fin en sí mismo, sino una prueba viva de que la integridad siempre es la mejor estrategia. Amén.